Cambios y mejoras en la última versión de Audacity. Barra de herramientas de control, renombrada como barra de herramientas de reproducción. La selección de entrada-salida se ha llevado de la barra de mezcla a la de dispositivo, activada de forma predeterminada. Nueva característica, enlazar pista, se activa desde el menú pista. El ecualizador ya puede importar y exportar curvas. La reducción de ruido se ha mejorado incluyendo una opción para aislar el ruido. Mejora en la recuperación autonómica de proyectos al guardarse los cambios de forma automática. Nueva opción de exportación extendida en las preferencias para especificar el importador de audio elegido. Windows y Linux. El botón de cerrado ahora termina el programa al cerrar la última ventana, mientras que Archivo cerrar nos lleva a un nuevo proyecto vacío.